Profesor Isaacs, vamos a empezar hablando de las virtudes, pero por favor permítame leer la lista entera para que veamos la cantidad de virtudes que tenemos o que deberíamos tener. Generosidad, fortaleza, optimismo, perseverancia, orden, responsabilidad, respeto, sinceridad, pudor, sobriedad, flexibilidad, lealtad, laboriosidad, paciencia, justicia, obediencia, prudencia, audacia, humildad, sencillez, sociabilidad, amistad, comprensión y patriotismo. Como hay que empezar por algún lado, y supongo que no hay una que domine sobre las otras, vamos a empezar por el orden. ¿Usted me puede dar la definición? ¿Qué es el orden? Sí, pero antes me gustaría decir que sí que has leído una relación de 24 virtudes humanas, pero hay muchos más. Lo que pasa es que la gente luego me preguntan, pero ¿cuándo voy a escribir sobre más virtudes? Y yo les contesto, cuando ya tienen desarrollados estos 24, pues ya empezaré a pensar, ¿eh? Con 24 virtudes la verdad es que uno puede andar bastante bien por la vida. Pues el orden, voy a dar una definición, no tanto del orden, sino de la persona ordenada. Muy bien. Yo entiendo que la persona ordenada se comporta de acuerdo con unas normas lógicas necesarias para el logro de algún objetivo deseado y previsto, en la organización de las cosas, en la distribución del tiempo y en la realización de las actividades, con iniciativa propia, sin que sea necesario recordárselo. Bueno, como usted sabe, las definiciones siempre son como muy monolíticas. ¿Me la podía un poco explicar? Sí, pues realmente aquí, aparte de que uno tiene que cumplir con una serie de conductas sin que sea necesario recordársela, tenemos tres ámbitos en que se puede vivir la virtud del orden. En primer lugar, en la organización de las cosas, que significa pues, colocar las cosas en su sitio y después de haberlos utilizado, cuando son de propiedad de común, cosas de este tipo. En la distribución del tiempo, que es cuando uno tiene que pensar en los distintos tipos de actividades que necesitan realizarse en el tiempo. Y hay algunas actividades que requieren mucho tiempo seguido para realizarse, pero hay otras actividades que pueden ser muy breves, pero hay que recordar el momento para hacerlo, como acudir a una cita o felicitar un cumpleaños. Entonces hay que entender cuáles son los tipos de actividades para luego poder cumplir con las actividades en el momento oportuno y con la extensión que es necesaria para cada uno de ellos. Y luego, en tercer lugar, en la realización de las actividades, y esto significa que al realizar cualquier tipo de actividad hay unos, vamos a llamarlos, criterios objetivos de esa actividad bien realizada. Entonces, si uno va a utilizar un ordenador, entonces uno tiene que saber cómo manejarlo y ser ordenado es de utilizarlo conforme al procedimiento previsto para ello. Pero esto es exactamente lo mismo con un niño pequeño de no utilizar un paraguas para abrir un cajón que está cerrado, que esto sería una falta de orden porque se puede romper el paraguas, ¿no? Entonces también en la utilización de las distintas cosas es otro ámbito donde se puede vivir la virtud del orden. Y la virtud del orden es para todas las edades, quiero decir, yo por ejemplo, si quiero aprender a tocar el piano, parto de cero, voy perfeccionando y llega un momento en que lo domino y luego simplemente voy a ser más o menos virtuosa en este instrumento. ¿Con las virtudes pasa lo mismo? O sea, ¿llega un momento en que uno ya domina la virtud o toda la vida estamos con el solfeo? Toda la vida. Hay que estar toda la vida porque uno nunca llega a terminar de desarrollar ninguna de las virtudes. Además, hasta los 7 años aproximadamente tampoco es correcto hablar del desarrollo de las virtudes. Hay que tener en cuenta que se puede desarrollar una virtud de acuerdo con la intensidad con lo que se está viviendo y también de acuerdo con la rectitud de los motivos al vivirla. Vamos a ver con un ejemplo, porque creo que es necesario introducir esta información en este momento, ¿no? Si pensamos en la generosidad, entonces hay muchas maneras en que uno puede ser generoso. Uno puede ser generoso dando, prestando posesiones, dando tiempo, recibiendo, perdonando, y también a personas diferentes, a las personas que me caen bien, que están más cerca de mí, o personas casi desconocidas, pero necesitan de mi atención. Y también lo puedo hacer por motivos diferentes, porque yo pienso, si doy hoy, pues mañana puedo luego pedir el doble, o que puedo hacerlo pensando en el bien de las otras personas, por amor de los demás o por amor a Dios. Entonces hay distintos grados de poder cumplir con ello. Lo cual significa que al desarrollar cualquiera de las virtudes, por un lado hay la intensidad y la amplitud con lo que se vive, pero también la rectitud de los motivos. Y allí pues, siempre estaremos luchando toda la vida de abrir más, de incluir todos los campos en que uno puede vivir la virtud y también de tener los motivos más adecuados para su vivencia. Ahora, una vez dicho esto, pues, significa que no se puede tener plenamente desarrollado ninguna de las virtudes jamás en la vida. Pero como uno va madurándose en la vida, pues se va desarrollando más la virtud, ojalá, por lo menos, mediante una lucha de superación. Pero hay algunas virtudes que son más aptas para los niños pequeños. Hasta los 7 años dijimos que no sería correcto hablar concretamente de virtud, sino una serie de hábitos que pueden desarrollar que están relacionados con las virtudes. Pero necesitan un poco de cabeza, de comprender lo que están haciendo para luego vivir la virtud. Ahora bien, en ese sentido de hábitos relacionados con la virtud o el comienzo de la misma virtud, el orden es una de esas virtudes que parecen especialmente relevantes para los niños pequeños, por varios motivos. Uno es porque si no desarrollan la virtud del orden desde pronto, les va a ser muchísimo más difícil luego en la vida. Segundo, para lograr la eficacia y la convivencia familiar, ¿eh? No, nunca puede ser el orden por el orden, que no tiene ningún valor, sino el orden para algo, para la eficacia o para la convivencia. Y luego yo añadiría dentro del hogar el orden para la tranquilidad de mamá, que desde luego es un motivo poderosísimo y mucho más importante que lo que puede parecer. Pero en el orden es algo que uno puede, digamos, adquirir porque se lo están enseñando de pequeño y luego abandonarlo en un momento dado de la vida. Quiero Sí. decir que puede llegar, o sea, es el típico adolescente. Quiero decir, en las distintas etapas, ¿cómo se vive esa Sí, virtud? pues es una cosa curiosa, ¿no? Que con los vicios, que son hábitos operativos malos, que voy repitiendo cosas negativas, y para recuperarse de un vicio cuesta un esfuerzo impresionante. Pero en cambio, lo de dejar de vivir una virtud es una cosa de un segundo, ¿no? Que es enormemente fácil dejar de vivirlas. Requiere un esfuerzo continuado para seguir viviendo las virtudes, aunque también es cierto que una de las consecuencias de estar luchando para desarrollar alguna virtud es que me es más fácil vivir esta virtud. Por ejemplo, una persona que por su misma naturaleza no es muy ordenada, pero luego está intentando ser más ordenado en distintos ámbitos de la vida, pues después de esforzarse un cierto tiempo, luego descubre que efectivamente ahora le es más fácil ser ordenado. En este sentido, la virtud del orden con los pequeños es donde radica la posibilidad de adquirir los hábitos que luego llegarán a tener más sentido cuando son adolescentes. El problema allí es, con los niños pequeños, los padres, los profesores les estarán exigiendo para que repiten actos y adquieren los hábitos. Pero tiene que ir pasando a una segunda situación con los adolescentes, donde los adolescentes entienden el porqué ¿Por del qué? orden, porque ya no los puedo exigir directamente en el hacer, tengo que exigirles en el pensar. Un ejemplo, ya en la adolescencia, la virtud del orden, pues hay madres de familia que siguen exigiendo más que nada que sus hijos, sus hijas tengan sus dormitorios ordenados. Y todos los días están gritando y chillando porque no los tienen ordenados. Pero luego un día una hija de 16 años dice, bueno, mamá, esta noche voy a ir a una fiesta en la casa de unos que han ido de fuera de tal manera que lo podemos pasar bien. Seguramente volveré a las 7 de la mañana. Algo de esto. Y ella, que ya no puede gritar más fuerte que lo que estaba gritando sobre el orden de la habitación, pues entonces pierde también la posibilidad de ejercer su autoridad en ese momento. Hay que dejar para la adolescencia la exigencia directa en el hacer para cosas de suma importancia. Y en cambio, en lo demás, pues entonces hay que sugerir, ofrecer información, etc. Claro, ahí, pues, ¿qué pasa con la pobre madre con los dormitorios de sus hijos? Pues, mire, que exigen una sola cosa, que cierren la puerta, ¿no? Y que no se vea. Y que no se vea, exactamente. Bueno, pero ¿es posible el orden sin, sin la obediencia? No, porque con los niños pequeños especialmente estamos viendo cómo hay o respeto que quizá hacia los exigirles, padres, ¿no? Bueno, respeto hacia los padres, pero en este caso, pues sí, es de respetarles, respetar la autoridad que los padres tienen sobre ellos, pero realmente con los niños pequeños es una situación absolutamente normal que ellos van a obedecer porque intuitivamente, naturalmente, reconocen que los adultos que tienen cerca de ellos están buscando su bien. Otra cosa es que luego van resistiendo determinados tipos de exigencias, pues para ir probando su propia fuerza, para ir determinando su propia personalidad, que hace la vida muy difícil. Pero ahí es entonces es donde uno tiene que pensar en cómo exigir bien. Entonces, primera idea. Con los niños pequeños, como lo que nos interesa es que vayan desarrollando hábitos, hay que exigirles para que cumplan con determinados actos para adquirir el hábito. Pero al exigir, encontramos distintos problemas. Uno es que hay una tendencia, especialmente con los niños pequeños, de exigir muchísimo, pero en pocas cosas. Perdón, al revés, lo que se hace es de exigir poco, pero en muchas cosas. Entonces quieren, en el orden, las madres de familia, que los hijos sean ordenados a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, antes de jugar, después de jugar, mientras están jugando, a la hora de comer, antes de... quieren orden por todas partes. Y además están viendo, mirando por la ventana para ordenar el juego de sus hijos en el patio abajo. Pues cuando hay una persona que exige en ese sentido, normalmente logra muy pocos resultados en los niños y para ella misma un mal humor impresionante. Entonces, en lugar de exigir poco en muchísimas cosas, el criterio es exigir mucho, pero en pocas cosas. O sea, tiene que haber orden también en la exigencia. Exactamente, pero además con una voluntad de dominarse para luego exigir en aquellas cosas que parecen más relevantes en cada momento. ¿Cuáles? En algunas familias la comida es una especie de tragedia diaria. Porque hay un niño que no le gusta verdura, otro no le gusta carne, otro verdura, otro que es nervioso y se levanta antes de terminar, otro es perezoso y no llega a la mesa. Cuando todo esto sucede, papá se pone de mal humor. Y cuando papá se pone de mal humor, pues no hay quien aguante en casa. Una tragedia diaria en base a la falta de orden en la hora de comer. Donde yo digo, pues, si este es el caso en una familia, ¿por qué no empezar exigiendo orden a la hora de comer? Luego se puede pasar a orden, a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, pero ir haciendo las cosas progresivamente, uno tras otro. Pero decía que había varios problemas para exigir. Otro problema está en cómo se exige, ¿no? En cómo se exige. Situación típica. Mamá está cambiando el bebé en una habitación y su otro hijo está viendo su programa favorito en la televisión en otra sala. Entonces ella grita. Jaime, vete a la cocina, tráeme un vaso de leche, luego lleva la cartera al cuarto y lávate las manos. Y el niño desde el otro cuarto le contesta, sí, mamá, esto con mucha suerte, porque la verdad es que normalmente ni siquiera va a contestar, pero cumplir no. ¿Pero por qué? ¿Porque es un niño malo? No, porque no ha sabido mandar. Criterio para mandar, tener el niño delante. Cuando no está viendo su programa favorito en la televisión, entonces grito, Jaime, ven aquí. Ya le tengo delante. Y ahora le digo, Jaime, vete a la cocina a traerme un vaso de leche. ¿Qué te he dicho? De acuerdo. Vete ahora. Y luego es posible, nada más que posible, que va a obedecer. Porque claro, es un niño bueno e intenta recordarlo todo. Pero cuando está diciendo, vete a la cocina, tráeme un vaso de leche, y luego lleva la cartera al cuarto, y luego lávate las manos, como intenta recordarlo todo, pues luego se olvida de lo primero. Y entonces pues vuelve a pensar en lo último y también se ha olvidado de lo último. El segundo no lo olvida de todas formas. Y entonces, ¿qué hace? Pues vuelve a la televisión otra vez. Mandar una cosa a la vez. Y siempre cuando uno se siente en condiciones de realmente exigir lo que uno ha mandado. Si no, uno termina perdiendo la autoridad. Vamos a ver, si yo mando y luego no cumple y no hago nada, pues se acostumbra a desobedecer. Donde yo únicamente voy a mandar, vete a hacer tal cosa, cuando sé que estoy con fuerzas para luego perseguir hasta que cumpla. Y si no, y no despido, por favor, te importaría, podrías, me pongo de rodillas, lo que me parece oportuno, pero no le mando. Bueno, y la enseñanza o la educación en el orden supongo que siempre es personal, o sea, no en grupo. ¿Qué dificultad tiene un profesor en una clase donde tiene 40 personas a las que tiene que enseñar el orden, que supongo que es distinto que una madre que se lo dice así de tú a su hijo, ¿no? Pues sí y no. Desde luego, el profesor en un sentido lo tiene más difícil porque tiene un número más elevado de niños ahí delante, pero lo tiene más fácil porque están en una organización formal donde están establecidas una serie de reglas con mucha claridad. En cambio, la madre de familia, hablo de madre porque con los niños pequeños suele ser las madres que más contacto tiene con ellos, ¿no? Pero los padres en general. Es un ambiente más informal, sin reglas tan claras, de tal manera que tienen menos niños, es más posible pues exigir más directamente a los niños, pero no existe este ambiente de formalidad que favorece el desarrollo de este hábito del orden. En la clase, de hecho, pues ya planteamos todo el tema de la disciplina, que de hecho está llegando a ser un auténtico problema en muchas partes del mundo. Pero uno de los problemas es de ver dónde está la autoridad de los profesores. Y yo entiendo que una autoridad es una persona que protege y defiende competentemente un valor que otra persona comparte. Bueno, un poco complejo, pero no lo es. Mira. Yo aprecio el valor salud. Entonces me pongo enfermo. ¿Qué hago? Busco una persona que defiende y protege competentemente el mismo valor, la salud. Donde busco un buen médico, un médico competente, no cualquier médico. Y luego le obedezco. En todo lo que no sea dejar de fumar y dejar de beber, ¿verdad? Pero en todo lo demás le obedezco. Pues ahí está su autoridad. Entonces, ¿dónde está la autoridad del profesor? En saber de su materia. Y los niños lo saben inmediatamente si no sabe bien de su materia. Y en segundo lugar, que cree que está defendiendo y protegiendo algo que es connatural a la misma situación educativa, y esto es de ser tratado como persona. Y así el profesor que conoce los nombres de los alumnos en la clase y puede dirigirse personalmente a cada uno de ellos, tiene la mitad de la batalla ganada. Vamos a ver, para terminar, dígame cómo se educa o cómo podría recomendar, digamos, a los padres, a los profesores, cómo educar en el orden, en los hábitos y cómo en la cabeza. Bueno, en los hábitos, y comenzando con los hábitos, en estos tres ámbitos que había mencionado antes, uno era en la organización de las cosas, de poner las cosas en su sitio, pues hay que nombrar un sitio para poner cada una de las cosas para comenzar, pero luego, en base a la exigencia, como hemos dicho, poco a poco, pues uno va introduciéndonos en los hábitos de poder colocar las cosas en su sitio. Aunque también yo creo que en esto pues uno tiene que ser realista, ojalá la pedagogía podría resolver todos los problemas. Yo no sé si ustedes tienen algún problema con tijeras en casa, por ejemplo, pero yo desde luego siempre que quiero los tijeras pues no los encuentro, ¿no? Entonces yo tengo otra solución, pero no es muy pedagógica. Lo que yo tengo es una caja fuerte en casa. Ojalá tuviera dinero en mi caja fuerte, pero no lo tengo. Lo que tengo en mi caja fuerte Tijeras. son unas tijeras, corta uñas y un poco de chocolate. Y así resuelvo una cantidad de disgustos enormes. Bueno, que no es muy pedagógico, me da igual. Es que haya una mejor convivencia dentro de la familia. Hay un segundo ámbito, no la organización de las cosas, sino en la realización de las actividades. Y aunque sea alargar un poquito, me parece que vale la pena entrar ahí, porque hay actividades de distintos tipos. Por ejemplo, actividades que hay que realizar en un momento específico y regularmente. Todos los días los niños llegan a casa y uno espera que primero saluden, que lleven la cartera al cuarto, que cuelguen el abrigo, que lavan las manos y que vayan a merendar. Pero de hecho hay muchos que llegan a casa, no saludan, tiran las cosas al suelo y van a ver la televisión. Entonces todos los días ahí está la madre recibiendo a sus hijos y gritando, pero ya estás en casa, pero otra vez en el suelo, no sabes qué hay aquí. Y ahí está gritando todos los días. ¿Cuál es la solución operativa de un problema de este tipo? Establecer lo que yo llamo cadenas de sucesos. En donde la cadena es porque cuando llegan a casa, saluden a mamá, llevan la cartera al cuarto, cuelgan el abrigo, lavan las manos y van a merendar. Y además lo pongo por escrito. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y lo pongo pinchado ahí en el dormitorio, especialmente si tienen entre 8 y 12 años, donde las reglas son muy importantes para ellos. Y lo pongo ahí en la cadena número uno, estos cinco pasos. Y así, cuando llega el niño y no cumple con dos o tres de estas cosas, Pues ya no hace falta gritar 5 veces, basta con gritar 1 sola vez. ¡Cadena número 1! Sí, está resuelto el tema. Bueno, esto igual no es tan pedagógico, pero desde luego establecer la interrelación de los distintos actos es absolutamente fundamental. Piensen ustedes un momento en la propia vida. Hay personas que se levantan por la mañana, duchan, afeitan, se visten, desayunan, dan un beso a la mujer y luego se despiertan. Bueno, esto es de muy bueno, una cadena de sucesos que yo estoy cumpliendo casi sin hacer un esfuerzo. La recomendación es que uno tiene que despertarse antes de dar el beso a la mujer, porque si no sería rutina mal aplicada. Pero en lo demás es normal y perfectamente razonable en la vida. También hay que enseñarles en un tipo de actividad a reconocer aquellas actividades que requieren un determinado tiempo para su cumplimiento. Arreglar un armario. Donde arreglar un armario pues puede ser pues 5 minutos para vaciarlo, pero luego 50 para volver a ponerlo. Pero lo hacen 10 minutos antes de comer. Pues hay que enseñarles que determinados tipos de actividades requieren un tiempo determinado para su realización. Hay otras actividades que hay que recordar el momento para cumplir con ellos. Enseñarles a utilizar una agenda desde muy pequeños. Que apunten sus propias visitas al dentista. Que apunten sus propios tiempo de evaluación. Que los cumpleaños de todos. Y aunque uno también tiene que recordar para luego decírselo en caso de que no utilicen su agenda, que aprendan a ser responsables de aquellas cosas que les competen cumplir en momentos determinados. Entonces, pues ya vemos que hay, por un lado, con los niños pequeños, exigencias directas para que vayan cumpliendo distintas cosas y luego ir explicando el porqué de los mismos de tal manera que lo van introduciendo dentro de sus propias vidas. Bueno, yo diría entonces como final que muchas virtudes están como entrelazadas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estábamos hablando de responsabilidad, o sea que todo también eso está encadenado, ¿no? O sea que una virtud tira de la otra. Efectivamente, esto es lo bonito de las virtudes, porque si no, uno diría, pues, ¿dónde empiezo? Claro. Y la verdad es que pues, hay unos criterios que uno puede utilizar para con los hijos, para pensar en qué voy a insistir más. Uno sería tener en cuenta las características concretas de este hijo alumno. Segundo, la naturaleza de la virtud, porque hay algunas virtudes que se prestan mucho más a los mayores, como ser flexible o prudente, comprensivo. En cambio, hay otros que son más adecuados para los pequeños. En tercer lugar, tener en cuenta cuáles son, vamos a llamarlos, los valores familiares, que es cómo queremos que sea el estilo de nuestra familia. Queremos que sea una familia muy preocupada por la responsabilidad social, la amistad, la generosidad. ¿Cuáles son las cosas que se quiere para esa familia de una manera especial? Y también tener en cuenta cuáles son las exigencias externas. No es lo mismo preocuparse por virtudes en Palma de Mallorca para decir algo que en un pueblo perdido de León. No hace falta insistir en cosas diferentes. Con estos criterios yo reflexiono y así determino al final si compensa insistir más o menos en una virtud concreta con un hijo o un alumno concreto. Bueno, yo creo que por falta de tiempo no podemos seguir hablando del orden, pero quizá me está sonando ya en la cabeza una cosa que se llama perseverancia y eso lo podemos dejar para la próxima entrega. Perseverancia y laboriosidad, perfectamente. Bien, hoy nos toca hablar, creo que, de laboriosidad. Yo cuando pienso en laboriosidad me imagino una persona trabajando. Entonces, laboriosidad y ser un trabajador bueno es lo mismo. ¿Qué es la laboriosidad? Bueno, puede ser. Quizás convendría aclarar lo que significa el trabajo. Por lo menos una definición del filósofo Millán Poyes es que Cualquier actividad de trabajo es una actividad disciplinada, onerosa, que pesa, dirigida hacia algún fin. Entonces entran dentro de este capítulo no solo el trabajo profesional, donde uno está cobrando dinero, sino también otros tipos de actividades, de cumplimientos, de distintos tipos de deberes. Entonces, cuando uno llega a casa, por ejemplo, después del trabajo profesional y uno empieza a hacer cosas de una manera disciplinada, que cuesta un esfuerzo, pero sirven para algo, esto también es trabajo. Y creo que es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de laboriosidad, entonces no es únicamente el trabajo profesional o con los hijos el estudio, que es su trabajo profesional, sino también es el cumplimiento de todos los deberes. Por eso, en una definición que podríamos dar de la virtud es cumple diligentemente las actividades necesarias para alcanzar progresivamente su propia madurez natural y sobrenatural en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los demás deberes. Ahí quizás también hay otra palabra clave que es cuando dice diligentemente. Y diligentemente significa con amor o por amor. Entonces ahí entra todo el tema de los motivos que tengo por esforzarme de una manera u otra en el cumplimiento de todos los deberes. Entonces, ¿cómo se le enseña a un niño a amar algo que cuesta? Bueno, amar, por eso decía que amar pues tiene el doble sentido, con amor o por amor. Entonces, con amor es de realizar la acción correspondiente de acuerdo con criterios objetivos de esa acción bien hecha. Entonces, si tienen que ordenar un armario en casa, entonces pues hay una manera determinada que dice que está bien ordenado, que no es meterlo todo dentro y cerrar la puerta para que al abrirlo se cae todo. Pues no, aunque no hay nada en el suelo fuera, no está bien hecha. En donde no se ha hecho con amor. Con amor significa que cada cosa está en su sitio. O si uno tiene que preparar una redacción en el colegio, entonces al preparar la redacción, pues hay una serie de criterios de una redacción bien presentada. Y si se cumple con ello, se está cumpliendo con amor. Otra cosa es por amor. Entonces, por amor ya entra dentro de los motivos que puede tener la persona y es como si estuviera dedicando el esfuerzo que está haciendo alguna persona. Y puede dedicarlo a su profesor, dedicarlo a su madre, dedicarlo a sus padres. Si es creyente, dedicarlo a Dios, de hacerlo por Dios, de ofrecerlo a alguien. Entonces, en ese sentido, se está haciendo las cosas por amor. O sea que, básicamente, la laboriosidad tiene una orientación hacia afuera, hacia los demás. ¿En qué beneficia a la persona? Bueno, beneficia a la persona. ¿En qué crece la persona? Sí, no, es que crece la persona como en todas las virtudes hacia una mayor madurez personal. Como consecuencia de estos esfuerzos que hace, de hecho está creciendo. Y puede estar creciendo en algunas capacidades o en algunas cualidades, puede estar creciendo en unos conocimientos, puede estar adquiriendo una mayor plenitud natural y sobrenatural en todo lo que está. Bueno, cuando a un niño se le pide que haga algo, normalmente se dice, hazlo por mamá, o hazlo por papá, o por la abuelita, o hazlo por Dios, pero ¿cómo motivar realmente para que una persona haga algo? Porque también dándole una paga tampoco es una motivación, supongo que muy correcta, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que me gustaría abrirlo un poquitín más porque cuando uno dice, pues mire, cuando no cumplen, ¿cuáles son los problemas? Si podemos encontrar los problemas, ¿en dónde podemos poner el remedio? O incluso buscar una manera adecuada de enfocar todo el tema de la laboriosidad. Y uno de los problemas cuando encontramos algún hijo, alumno, que no está cumpliendo adecuadamente, es que no cuenta con los motivos suficientes para esforzarse. Efectivamente, eso es uno de los problemas. Pero otro problema es que no sabe cuáles son los criterios de esa acción bien hecha. Y como no sabe cómo hacerlo adecuadamente, pues no cumple bien tampoco. Y otra posibilidad es que no tiene suficientemente desarrollado alguna capacidad o alguna habilidad como para hacerse, en el caso del colegio, para hacerse con la materia. Me gustaría explicar un poquitín estas cosas porque creo que son la clave realmente de la laboriosidad. Que en el colegio, por ejemplo, entonces uno ve profesores que dicen a los alumnos estudiar la lección 3. Pero estudiar la lección 3 puede ser memorizarlo todo, puede ser destacar lo importante y memorizar lo importante, y además qué significa importante. Puede ser llegar a tomar una postura personal respecto al contenido. Puede ser muchísimas cosas diferentes. ¿Cómo va a cumplir el alumno adecuadamente si el profesor no le ha dicho lo que es el trabajo bien hecho? Exactamente lo mismo en casa también. Los hijos no cumplen en determinadas cosas que les pedimos, pero les hemos aclarado perfectamente qué significa ese algo que le hemos pedido, de tal manera que pueden enganchar sus esfuerzos con los criterios. Ahí hay una idea. Lo segundo es, también en el colegio se nota como en torno a los 10, 11 años, pues puede haber niños que van mal en sociales, pero no por falta de voluntad ni por ser vagos, sino sencillamente porque no tienen bastante desarrollado algunas capacidades como para hacerse con la materia de sociales. Concretamente, en este caso, es frecuente que no tengan bastante desarrollado la capacidad de comprensión lectora para hacerse con el contenido del libro. Entonces, su problema no es que no estudie sociales, su problema es que no sabe leer. Pues exactamente lo mismo dentro de la casa, que uno va pidiendo a los hijos que hagan cosas, pero ¿realmente saben hacerlo? Y ahí de hecho entra bastante con el tercer problema, que era la motivación, donde había preguntado al principio, porque si la persona, por un lado, sabe lo que es el trabajo bien hecho, y en segundo lugar, tiene las capacidades para cumplir con ello suficientemente desarrolladas, haciendo un esfuerzo, entonces encuentra una gran satisfacción por lo que ha hecho, que luego le motiva hacia mayores esfuerzos en el futuro. Sí. Y esto para mí es una de las motivaciones principales que deben de existir en el trabajo. La satisfacción del trabajo bien hecho, que no es una satisfacción de mediocre, sino que yo me he esforzado y por tanto me siento satisfecho. Así también sacamos una conclusión, y esto es que hay dos tipos de alumnos, en este caso, que están especialmente perjudicados. Por un lado, el alumno que siempre triunfa porque no se esfuerza bastante para encontrar la satisfacción y algún día llegará un momento cuando fracase y no sabrá enfrentarse con ello. O el alumno que siempre fracasa, porque el alumno que siempre fracasa pues nunca encuentra la satisfacción de algo bien hecho y así el estímulo para seguir esforzándose. Bueno, como estamos hablando del estudio, ¿qué tiene que ver la inteligencia en todo esto? Porque siempre hay casos de niños que dices, este niño se aburre en clase porque ya lo sabe o digamos, va por delante de los demás. Ahí también hace falta una motivación, ¿no? Efectivamente, esto es lo que decía, que uno de los tipos de alumnos que están especialmente perjudicados son los alumnos que les sale todo con mucha facilidad. Y además es curioso como muchas veces los alumnos que son especialmente inteligentes, pues también son guapos, son muy buenos compañeros, buenos deportistas, lo tiene todo, ¿no? Pero claro, el problema es que también estando en esta situación es perfectamente posible que terminen siendo pequeños egoístas de mucho cuidado. Entonces uno dice, pues, ¿cuáles son los hijos, los alumnos que tienen auténtico problema? Y aquí también se puede aclarar la palabra problema, porque uno tiende a pensar en el problema como aquellos que no llegan a los niveles habituales. Pero realmente existe un problema para mí cuando hay una diferencia entre la situación real y lo que razonablemente podría llegar a ser. Y existe más problema en cuanto más diferencia hay entre la situación real y lo que razonablemente podría llegar a ser. Por tanto, un alumno que saca un 4, pero con muchísima atención y esfuerzo podría sacar un 5, es menos problema que un chico que saca un 6 y podría sacar un 10, porque hay mucho más diferencia. Pues este es el problema de los niños buenos, inteligentes, que pueden dar mucho más de sí. Pero debido a muchos factores, pues muchas veces los profesores no están en condiciones de atenderles adecuadamente. Bueno, aunque sea una cosa negativa, pero ¿dónde situamos la pereza? ¿O la comodidad? Bueno, o sea, la tendencia es, que sí, claro, tiene uno a no hacer nada. Vamos. Bueno, esto es algo que uno puede sentir, pero otros dicen que no es así, ¿no? Concretamente en el mundo de la empresa, un investigador que se llama McGregor pues habló de la teoría X y la teoría Y. Y en la teoría X entonces dice que el hombre por su misma naturaleza no le gusta trabajar y lo evitará siempre que puede. Pero luego en la teoría Y, que es un enfoque positivo, dice no, Es tan natural esforzarse en el trabajo como en el juego, con tal de que produzca satisfacción en la persona que lo está realizando. Y no desvuelvo a la contestación anterior. Que no, la vagancia, lo de no cumplir habitualmente es porque la persona no está capacitada, o también puede ser porque no sabe cuáles son los criterios de ese trabajo, de esta actividad bien hecha, pero también puede ser efectivamente la motivación. En donde la actuación motivadora de los educadores es realmente bastante complejo, porque motivar a una persona, yo no puedo llamar a un hijo y decir, siéntate, te voy a motivar, pues no. Pero en cambio, si uno piensa en una imagen que si a mí me pusieran dentro de uno de estos aviones enormes, un jumbo, y no me dijeron arranca el motor, pues yo imagino todos los paneles y todos los llavecitos y botones, la verdad es que nunca he entrado en uno, pero yo imagino que hay un montón de cosas por ahí. Y entonces empiezo a empujar botones y con llaves y que pues igual estoy allí 2 años y no consigo arrancar el motor, pero igual pues me toca suerte un poco y arranca enseguida. Esto es como la motivación. Pruebo con algún hijo algún tipo de sistema, no da resultado, otro tampoco, y así sigue la vida. Y luego, por fin, pues ese niño termina motivándose cuando tiene 55 años. Bueno, mejor es motivarse a los 55 que nunca, ¿no? Pero no podemos motivar directamente. Lo que podemos hacer es de crear situaciones en que los hijos, en que los alumnos pueden responder respecto a algún tipo de valor que efectivamente produce en ellos las ganas de moverse. Bueno, allí efectivamente, según las edades de los niños, hay distintos tipos de actuaciones que tienen éxito con mayor frecuencia. El niño pequeño es enormemente importante la presencia física del educador, indicándole, pues esto está bien hecho, lo podías hacer mejor, sonriéndole, poniendo una cara seria. Estas cosas que es lo que estimula especialmente al niño pequeño y también que lo que tiene que hacer corresponde a sus intereses naturales. Como va creciendo, 8 o 12 años, es cuando la exigencia directa por parte de los educadores ya no estimula tanto, aunque sigue teniendo una influencia importante. Pero aquí es cuando el trabajo en equipo, lo de tener que rendir cuentas a otros niños también es muy importante. Dentro de la familia, entre hermanos, también puede ser una manera de estimular la acción de alguno de los hijos. Y luego con los mayores, dentro del colegio, uno dice, pues, ¿cuál es la actuación motivadora? Y la verdad es que creo que, aunque la gente dice, pues mira, relacionar el contenido de la materia con el futuro profesional, y es que un adolescente llegar a pensar en su futuro profesional dentro de 6, 7, 8 años, caramba, es que ni siquiera es capaz de pensar en el fin de semana siguiente. Entonces pues es demasiado largo el proceso. Yo creo que allí lo que ayuda por lo menos de una manera importante en este proceso de motivación es el entusiasmo del educador. Y si cada persona piensa en algún profesor que todavía recuerdo con cariño, pues muchas veces pues no era un gran didacta, no era sencillamente una persona entusiasmada con su materia. Y esto creo que es lo que buscamos en la familia y también en los centros educativos, personas entusiasmadas con lo que luego quieren contagiar a los jóvenes. Bueno, estaba yo pensando en los padres. ¿Qué importancia tiene el ejemplo? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a un niño se le dice, vete a cuidar a la abuelita este fin de semana y te doy 1000 pesetas. Que llega un momento en que el niño busca el premio de esa forma, o sea, más que qué generoso eres y cómo te quiero, sino vas a tener un dinero para ti, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor los padres protestan cuando tienen que ir a cuidar de la abuelita. Entonces, ¿qué importancia tiene el enfocar bien el problema con el propio ejemplo? Bueno, sí que tiene que ver, ¿no? Lo que pasa es que también en la vida uno tiene que cumplir con cosas que ojalá uno fuera tan generoso, que saliese con una facilidad enorme, siempre estando atento a los demás. Pero la verdad es que tenemos que superar nuestra naturaleza humana y que es muy cómodo, estamos cansados o sencillamente queremos descansar, pero hace falta cumplir con algún deber. Pues podemos rectificar la atención, por eso uno tiene que rectificar muchas veces. Y mientras tanto ha habido un mal ejemplo para el hijo. Pues efectivamente. Pero si luego nos damos cuenta e incluso lo mencionamos, oye, mire, es que esto ha sido muy feo, no debe haber pensado así, pues entonces le estamos enseñando muy bien. O sea, eso no es perder autoridad, reconocer de ninguna que manera, uno se ¿no? ha equivocado. Es que los niños saben que no somos perfectos, aunque nosotros no lo creamos, los niños lo saben, ¿no? Entonces, pues, no hace falta esconder nada. Lo que pasa es que muchas veces uno tendrá que pedir disculpas, me he equivocado. Ahora bien, decir alguna vez que uno se ha equivocado, pedir disculpas es muy buena, pero así aumenta la autoridad. Pero si uno tiene que hacerlo 10 o 12 veces al día, el hijo va a terminar pensando que somos tontos, ¿no? Entonces, tampoco se trata de equivocarse tanto. El ejemplo sí es importante, sí. Bueno, entonces estoy pensando que esto puede estar unido con otra cosa, que es la perseverancia en el trabajo. O sea, el trabajo lo podemos hacer bien una vez, pero el hacerlo siempre bien o intentar hacerlo siempre bien, ¿qué es eso de la perseverancia? ¿Cómo se consigue? Bueno, la perseverancia es algo que se va adquiriendo cuando la voluntad y la inteligencia lo permiten. Un niño pequeño, ser perseverante es muy difícil porque su capacidad de prestar atención es poca. Luego puede ir creciendo, debe de ir creciendo, y su voluntad también. Entonces, que un niño pequeño termina un juego que ha comenzado, pues es un éxito enorme, porque ha durado pues, 20 minutos y él después de 5 minutos quería cambiar de actividad. Que un niño pequeño decide que va a arreglar un cajón, unos cajones, y no solo es capaz de sacar todo y dejarlo en el suelo, sino también de volver a ponerlo en el cajón y terminar de ordenarlos, pues ya es una acción de perseverancia. Pero si lo planteamos en sus términos ya más completos, pensando en algún tipo de meta en el futuro, distante en el futuro, entonces encontramos que lo que la perseverancia nos ayuda a hacer es de superar las dificultades externas que hay en el camino hacia esa meta, distracciones, personas que nos invitan a hacer otra cosa, y luego también de superar las dificultades internas que podemos tener también. Esta sensación de comodidad, de pereza o de descansancio, de superar estas dificultades también para la meta. Yo haría tres recomendaciones para ser perseverantes, que se aplique igual a la persona mayor que a los hijos, especialmente los adolescentes. Primero, si uno plantea algo importante en la vida, uno logra que el hijo plantee algo importante, lo más probable es que hay que dividirlo en una serie de hitos, en una serie de cuestiones parciales, porque si yo no alcanzo algo, digo, pues mira, ya he llegado aquí, voy a ir ahí. Un autor que va a escribir un libro de 800 páginas, lo que no hace es de poner 800 páginas en blanco aquí y empezar a escribir. Pienso, pues mira, esto va a tener 40 capítulos, cada capítulo pues tendrá 20 páginas aproximadamente, habrá un comienzo, un desarrollo en 3 o 4 puntos y luego un resumen para cada capítulo y por tanto la introducción al primer capítulo, pues estamos pensando en unos 3 páginas. Entonces es posible que empiece a escribir porque ha dividido esta gran masa de hojas en algo que se puede plantear. Lo mismo para aprender a tocar la guitarra, para cualquier cosa que requiere tiempo, pues hasta dónde quiero llegar en un plazo razonable. Primera recomendación. Segunda, cuando uno plantea algo importante y novedoso dentro de la propia vida, casi seguro que hay que dejar de hacer otra cosa que también era importante en su momento. La gente que ha empezado a aprender inglés en no sé cuántas veces, pues porque lo añade por encima de todo lo que están haciendo. Entonces, en lugar de esto, uno piensa, ¿qué puedo dejar de hacer para luego dedicar media hora al aprendizaje del inglés? Tengo costumbre de ver las noticias todos los días. Pues voy a dejar de verlos, gano media hora o tres cuartos y así lo dedico al inglés. Ya es posible. Pero la verdad es que casi todo el mundo está bastante ocupado. Hay que pensar en qué hay que dejar de hacer para luego atender a lo que más valor tiene. Y por último lugar, reconocer que cuando uno plantea algún tipo de meta distante, pero que es valioso, algo que vale la pena hacer, va a haber un primer momento de ilusión, estoy animadísimo para hacerlo, y después de eso ya viene el bajón, la curva de la fatiga. Y en este momento, sabiendo que lo más probable es que va a venir, uno tiene que contar con los demás, por eso están los amigos, entre otras cosas, y para luego ir y animarse conjuntamente y seguir el proceso. Y, por ejemplo, la terquedad, ¿qué es? ¿Es lo mismo que la perseverancia? ¿Es No, la la deformación? terquedad, efectivamente, la terquedad es más que la perseverancia, es un vicio por un exceso de lo mismo. Y esto significa, aunque yo me doy cuenta de que me equivoqué en la meta que estaba planteado o Sigo. me equivoqué en los procedimientos, yo dale que dale, pues sigo por el camino, aunque es un camino evidentemente equivoco. Y ahí tiene que entrar el padre o el educador para enderezar eso. Sí, también pensar en su Porque, propia exigencia, si no es claro. terco él mismo en lograr algo innecesario o inadecuado en Sí. su hijo. No, porque yo estaba pensando, ¿qué ayudas son necesarias y qué ayudas son innecesarias para motivar a una persona para que siga adelante? Pues nunca se sabe, esto es donde hay que probar, que hay que soltar, ver hasta dónde llega con un poco de orientación, un poco de ánimo y de acuerdo con cómo es cada uno de los hijos alumnos, entonces prestarle la ayuda que necesite en cada momento, que es tener más claro lo que tiene que hacer, es de desarrollar alguna capacidad más para que luego pueda cumplir con ello, es un problema de motivación. ¿Cuál es el problema? Entonces ir a por el problema de acuerdo con la situación de cada hijo. O sea, voluntad, de desarrollar más la voluntad. Supongamos un señor que no se levanta por la mañana, bueno, señor, un niño, y entonces se le pone el despertador y en teoría debería levantarse cuando suena, pero entonces, como no se levanta, entra la madre todas las mañanas y lo levanta. ¿Eso es mala o buena ayuda? Bueno, esto en principio uno diría que la meta Eso es no es un trabajo, pero. que al final lo que uno pide es que el niño se responsabilice de sus propios actos, pero que hay un proceso para llegar a hacerlo. Es muy probable que en algunos pequeños, por lo menos, lo que hay que hacer es no solo despertarles, sino levantarles, que son cosas diferentes. Con esta persona que decía que su problema no era de contar con un despertador, sino con un levantador, ¿eh? Aunque son dos acciones diferentes. Ahora, si la meta en el futuro es que efectivamente este hijo se levanta solo, se despierta solo, se levanta solo, además hace la cama y deja el cuarto arreglado antes de ir al colegio cuando es adolescente, pues hay que empezar desde pronto adquiriendo estos hábitos, aunque de momento lo hace, pues porque mamá está encima, le quita las mantas y quiere obligar a levantarse. Ya va adquiriendo el hábito, le va a ser más fácil cumplir con ello y luego ya adolescente será más fácil. Lo malo es que cuando de pequeño, como es más cómodo, la madre o el padre me da igual, entonces sustituyen al hijo, lo hacen todo por él, nunca tiene que hacer el esfuerzo él. Entonces así pues no va aprendiendo a cumplir con los hábitos y si no adquiere hábitos por motivos bajos, porque me obligan inicialmente, pues nunca lo va a hacer por motivos más elevados después o será mucho más difícil. Bueno, ya para terminar, ¿cómo podemos conseguir que una persona sea perseverante en todo? Bueno, o en casi todo, porque claro, es muy fácil ser perseverante, por ejemplo, en las clases de judo si a uno le gusta, pero a lo mejor ir a misa los domingos pues no es tan fácil. ¿Cómo conseguimos que esa persona, digamos, extienda esa capacidad de perseverar en todo lo que hace? Bueno, de hecho creo que los tres ayudas que mencioné antes son igual de aplicables a cualquier ámbito dentro de la vida. Vamos a pensar en lo que decía era, por un lado, de dividir la gran meta en una serie de hitos. Pues esto sí es, por ejemplo, la vida de fe, que efectivamente hace falta la perseverancia porque nunca vamos a ser perfectos en la vida, ¿no? Aunque la gran meta es de ser uno con Dios, ¿no? En otras palabras, santificarse, pues entonces de ser uno con Dios nunca lo vamos a lograr o lo logramos en parte, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que hace falta es de dividir este gran meta en una serie de cosas. Pues esta semana, ¿qué voy a hacer para intentar ser mejor? Una cosa de esto. Y luego también, si necesitamos esto del bajón, la curva de la fatiga, entonces uno necesita ayuda. Claro que uno necesita ayuda, por eso están los sacramentos y por eso también está la orientación que uno puede recibir por vía de precisamente de la confesión. Entonces, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo, los mismos pautas que había mencionado. Y también, si uno quiere cumplir con esto, pues hay que pensar en qué uno va a dejar de hacer para luego atenderlo. Es exactamente lo mismo. Son los tres pautas que se pueden aplicar a cualquier ámbito de la vida. Muchas gracias. Hablemos hoy de justicia. Muy bien. ¿Qué es y para quién es?